Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo. Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar. Por el hecho de que somos amigos, no me atreví a decirte. Mas ahora ya no puedo más. Y en esta canción, todo lo que siento, te voy a confesar. Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo. Y yo quisiera darte un beso en esa boca y erizar tu piel. Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar, un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar.